tristes himnos, gratos al Señor, y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria sea nuestro Dios! ¡Gloria! ¡Si cantemos a una voz! Y el cantar de gloria que se oyó en alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Señor, alégrate en tu Salvador. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Nuestras almas, doble gratitud hacia el que nos brinda reino.